todas las religiones que de alguna manera predican que para salvarse una persona tiene que esforzarse más, son religiones que conducen a la esclavitud espiritual. Especialmente aquellas religiones que dicen ser cristianas. ¿Como cuáles, Luis? Me preguntarás. Como el catolicismo romano, como los testigos de Jehová, como la iglesia de los santos de los últimos días, iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, o mejor conocidos como los mormones, como la luz del mundo. Y la lista es muy amplia. Que dicen ser iglesias cristianas, pero que exigen a las personas que cumplan mandamientos y reglas y hagan obras para salvarse. Lo cual conduce a la desesperación a las personas porque nunca sabes cuánto has hecho las obras suficientes y si has cumplido todos los mandamientos. Entonces, toda religión que guía a las personas a querer salvarse por medio de el cumplimiento de obras y de mandamientos es una religión que esclaviza. Y agrego a la lista el movimiento pentecostal unicitario, los adventistas del séptimo día y muchos otros que también hacen eso, que insisten que la salvación depende de nuestras buenas obras. Hermanos, solo el evangelio de la gracia por medio de la fe trae libertad. Todo lo demás lleva a un sentimiento de esclavitud y de inseguridad. El tema de Gálatas, el tema de toda la carta de Gálatas es el evangelio de la justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema de Gálatas. Y Gálatas tiene 6 capítulos. Entonces, el tema de Gálatas es el evangelio de la justicia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esos 6 capítulos Pablo los organizó de la siguiente manera. En los primeros 2 capítulos, Pablo explica cuál es la fuente del evangelio. Y él dice claramente en esos primeros 2 capítulos que el evangelio no salió de él ni ninguno de los otros apóstoles, sino que el evangelio vino de Jesucristo. Jesús es la fuente del evangelio. Luego en los capítulos 3 y 4, Pablo explica que el medio por el cual uno se apropia del evangelio es la fe y no es el cumplimiento de las obras de la ley. Entonces, capítulos 1 y 2, la fuente del evangelio es Cristo. Capítulos 3 y 4, el medio del evangelio es la fe. Y capítulos 5 y 6, Pablo va a explicar que el resultado de creer en el evangelio va a ser vivir en el espíritu y no vivir en la carne. Entonces, el resultado del evangelio es la vida en el espíritu, el medio del evangelio es la fe. Y la fuente del evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma en que Gálatas está organizada. En la sección del centro, capítulos 3 y 4, entonces ya acabo de explicar que él está dejando claro que el medio por el cual uno se apropia del evangelio es la fe. Y va a cerrar esta sección él con una historia que recibe una aplicación alegórica. Y yo voy a explicar de qué se trata lo que acabo de decir. Entonces, el tema de Gálatas, solo para que se afiance en la memoria, es el evangelio de la gracia mediante la fe en Cristo para una vida en el Espíritu. Eso resume todo lo que acabo de decir. El evangelio de la gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo para vivir en el Espíritu. El evangelio de la gracia, no el evangelio de las obras, ¿ok? El evangelio de la gracia mediante la fe, no el evangelio de las obras de la ley. El evangelio de la gracia mediante la fe en Cristo, no el evangelio de las obras de la ley de Moisés. Cristo, no Moisés. El evangelio de la gracia por medio de la fe en Jesucristo para vivir en el Espíritu y no para vivir en la carne. Entonces, en Gálatas 4, versículos 21 al 31, Pablo va a presentar el último de sus argumentos para dejar afianzado que es mediante la fe que nosotros nos apropiamos del Evangelio. Y él va a usar un relato del Antiguo Testamento de manera alegórica a modo de argumento final en esta sección. Ya presentamos ese relato en la última entrega de esta serie, donde vimos ese relato tenía que ver con dos hijos que tuvo Abraham, de lo cual se nos habla en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulos 16 y 17, acerca de esos hijos. Entonces, Gálatas 4, 21 al 31 se puede dividir en tres partes. Primero se nos presenta la alegoría en los versículos 21 al 23, luego se nos explica la alegoría, versículos 24 al 27, y finalmente se aplica la alegoría en los versículos 28 al 31. Así que voy a comenzar haciendo un breve repaso de lo que aprendimos en la entrega anterior solo para refrescar la memoria. ¿Ok? Dijimos que en los versículos 21 al 23, Pablo presenta la o les recuerda a ellos la historia de Abraham, su hijo Ismael y su hijo Isaac, que se registra en Génesis 16 y 17. Ismael fue un hijo concebido fuera del orden de Dios, porque fue el hijo de un adulterio planificado por la esposa de Abraham, cosa extraña, quien forzó a su esclava egipcia a engendrar un hijo de su esposo para tratar de levantar un heredero. Pero todo esto estuvo fuera del orden de Dios. Por otro lado, Isaac fue un hijo concebido milagrosamente, precisamente de Sara, que era estéril toda su vida y además ancianita. Por eso fue concebido milagrosamente Isaac, porque él fue un hijo que cumplió una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, después de que Pablo cita esta historia, él le va a dar una aplicación un poco novedosa para alguien que no está familiarizado con la Biblia. Ahora, voy a tomarme un momento para explicar un fenómeno muy típico que se ha dado entre los cristianos desde el principio, y esto se llama la interpretación alegórica de las Escrituras. No es lo mismo la interpretación alegórica que la aplicación alegórica. Y eso es lo que voy a tratar de explicar a modo de preparación para entender la historia que estamos a punto de ver. Cuando Pablo dice de los hijos de Abraham, que se llamaban Ismael e Isaac, él no está reemplazando la interpretación literal por una interpretación histórica. Él legitima, es decir, él reconoce que Abraham tuvo dos hijos literales, que la historia de Abraham es una historia literal. Pero él le va a dar una aplicación, la va a usar como una ilustración de manera simbólica para fortalecer el mensaje del evangelio que le está predicando. Porque él encuentra cierto paralelo en el mensaje del evangelio por medio de la fe, con sus efectos, con esa historia. Así que él le va a dar un uso simbólico a esa historia literal para ilustrar el evangelio. Pero él no está creyendo que la interpretación literal no es cierta. No, sí es cierta. Simplemente él está aplicándola de manera simbólica. ¿Y por qué Pablo hizo eso? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque los judaizantes que se infiltraron en la iglesia, en las iglesias de Galacia, usaban esa historia para infiltrar su enseñanza. Ellos usaban esa historia de Ismael e Isaac para decir que ellos, los judíos, eran los descendientes de Isaac y los gentiles eran los descendientes de Ismael. Entonces, Pablo tiene que usar esa historia para corregir esa herejía. ¿Me entienden? Por eso está aquí. Por ejemplo, dice un erudito citado por un erudito de apellido Barrett, citado por el comentarista que se llama Longenecker en su comentario, dice lo siguiente, leo, cita, abro la cita. Los verdaderos descendientes de Abraham, esto es lo que decían los judaizantes, hermanos. Los verdaderos descendientes de Abraham son los judíos que habitan en Jerusalén, que es el centro del pueblo renovado de Dios que llamamos iglesia, decían los judaizantes. Continúo con la cita. Los que no se apeguen a esta comunidad, circuncidándose, serán echados fuera y no heredarán las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Pablo predica un evangelio ismaelita. Nosotros predicamos el evangelio de Isaac. Así decían ellos, ¿me entienden? Entonces Pablo va a desbaratar ese mito que ellos están creando y usando como vehículo para propagar su herejía. Entonces, corrigiendo la interpretación de esa alegoría. ¿Me entienden? Entonces, sí, vamos ya, después de haber hecho ese refrescamiento de memoria y aclaración, vamos al pasaje, versículos 24 al 27. Vamos a ver la explicación de la alegoría según Pablo, la alegoría explicada. ¿Ok? Y después vamos a ver cómo la aplica. Entonces, empezamos ahí en el versículo 24 nuevamente. Dice ahí Pablo, dice, observen. Esto contiene una alegoría. Ahora vamos a hacer una pausa ahí y aclaremos antes de seguir qué es una alegoría. Porque pues, ¿cómo vamos a entender este mensaje sin saber qué significa una alegoría? Una alegoría bíblica, hermanos, es un relato de la vida cotidiana que se usa de manera simbólica para representar verdades espirituales. Se parece mucho a una parábola. La diferencia es que la parábola tiene una enseñanza central, pero la alegoría tiene muchas enseñanzas al mismo tiempo. O sea que los diferentes elementos del relato tienen sus propios significados y casi todo tiene un significado, ¿entienden? Mientras que en la parábola la enseñanza principal es el punto de la parábola. Y no se tiene que buscar correspondencia en todos los elementos del relato con realidades espirituales, sino el principal que está en el corazón de la parábola. Entonces, la alegoría que Pablo toma aquí acerca de Agar y Sara realmente no es alegoría, porque aunque nosotros en la Biblia de las Américas y en la mayoría de las versiones que yo revisé, tradujeron en el versículo 24, esto contiene una alegoría. El texto original no lee así, hermanos. La palabra alegoría en español es un sustantivo. Y está hablando de una pieza interpretada alegóricamente. Pero en el original griego no es un sustantivo, es un verbo. Y se traduce de la siguiente manera. Es un participio en su forma, es un verbo en su forma participia en el idioma original. Y esta es la traducción que se debería de haber hecho de manera literal. Debería de haberse leído este versículo. Esto es alegorizado. Así se debió haber. ¿Me entienden? En lugar de decir que esto es una alegoría, Pablo está diciendo claramente que él está alegorizando algo literal. ¿Sí me explico? Aunque parece, dice, pues yo entiendo lo mismo, Luis. No, no es lo mismo. Quizás quede más claro cuando yo le cite cómo lo tradujeron mejor algunas versiones. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente quizás es más clara porque dice, estos dos casos pueden servirnos de ejemplo. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Me entienden? Que es historia literal. Ilustra, sirve de ejemplo de lo que él está diciendo. O la Biblia en lenguaje sencillo también eso que les dije era la Biblia en lenguaje sencillo. La Nueva Traducción Viviente es la que traduce, estas dos mujeres son una ilustración. Entonces, ese es el punto. Pablo va a usar esa historia para ilustrar verdades del Evangelio. ¿Ok? Es como si yo como pintor usara de lienzo una tela que ya está pintada. ¿Me entienden? Digamos que yo voy a pintar algo y ya en ese algo hay una pintura. Entonces, yo agarro, digamos que en este lienzo hay una especie de, vamos a decirlo, un cuadro donde se ve un árbol seco en otoño. ¿Me entienden? Entonces, yo agarro ese mismo lienzo y encima le pinto otro árbol en primavera. Ahora tú no puedes ver lo que está atrás porque ya le estoy poniendo algo encima. Pero eso no ha quitado lo que tiene atrás. ¿Me entienden? Sigue ahí. Nada más que le estoy poniendo una capa nueva encima para darle una nueva vista. Eso es lo que Pablo va a hacer aquí. Va a usar esa historia que allí está y no la va a cambiar para darle un uso ilustrativo para fortalecer el mensaje del Evangelio. Ok. Ahora vamos a ver cómo la explica. En el principio, el versículo 24 dice, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Entonces, en primer lugar, la primera explicación que Pablo da es que Agar representa al pacto que Dios hizo en el monte Sinaí. El monte Sinaí también tenía otro nombre, Horeb, el monte Horeb o el monte Sinaí. ¿Qué pacto hizo Dios en el monte Sinaí? ¿Alguien recuerda? El pacto con el pueblo de Israel, cuando les dio las tablas de la ley, y Dios hizo un pacto que se viene a conocer para nosotros como el pacto mosaico o el pacto palestino. Es decir, el pacto en el que Dios se comprometía a ser el Dios de ellos y bendecirlos y protegerlos y proveerles de su necesidad a cambio de la obediencia de ellos y de su fidelidad a Él y a sus mandamientos. Este pacto que Dios hizo en Sinaí era un pacto condicional. Si ustedes me obedecen, los bendigo. Si ustedes me desobedecen, los castigo. Vamos a ver algunos ejemplos de ese pacto. Deuteronomio 28, 1 y 2. Los voy a llevar allá para que vean algunos distintivos del pacto que Dios hizo con Israel ahí en Sinaí. Deuteronomio 28, 1 y 2. Escuchen. Dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Observan eso? Y ahí después se suelta la lista de bendiciones que vienen si ellos obedecen los mandatos del Señor. Versículo 9, te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró. Si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Versículo 15, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordenó hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí después viene la listota de maldiciones. Entonces, este es un pacto que Dios hizo condicional con ellos, donde les dio la ley de Moisés. Ese pacto se celebró en el monte Sinaí después del Éxodo. Dios saca a los israelitas por medio de Moisés, los hace cruzar el mar y los lleva al monte Sinaí. Todo eso está en Éxodo 19. ¿Me entienden? Después del Éxodo. 430 años después de Abraham. Mantengan esto en mente, eso es importante. De hecho, ya lo habíamos leído en Gálatas 3:17. Voy a regresar a Gálatas. En Gálatas 3:17 decía, lo que digo es esto, la ley vino 430 años más tarde. ¿Más tarde que quién? Que Abraham. ¿Entienden? Ahora, estamos explicando Gálatas y Pablo usa dos pactos que Dios hizo en el pasado. Un pacto lo hizo con Abraham y otro pacto lo hizo en Sinaí con el pueblo de Abraham. ¿Entienden? ¿Cuál pacto vino primero? El pacto con Abraham, porque fue 430 años antes que el pacto en Sinaí. ¿Entienden eso? Entonces, un pacto tiene precedente al otro. El pacto en Sinaí es una especie de aplicación específica de algunas características generales del pacto de Abraham. O sea que este está dentro del otro. ¿Me entienden? Es para los descendientes de Abraham este pacto. Pero este pacto los condujo a la esclavitud. Porque la ley que es buena, es santa y justa, por causa del pecado de ellos, en lugar de producir en ellos vida, ¿qué produjo? Muerte, por causa de su pecado. ¿Entienden? Entonces, no es la culpa de la ley, es culpa del pecado que el pueblo practica, ¿verdad? Entonces, hay medicamentos que salvan la vida de los enfermos, pero si resulta que el enfermo es alérgico al medicamento, ¿qué le hace el medicamento a ese enfermo? Lo mata. Y ese medicamento que se diseñó para salvar la vida de un enfermo, por causa de las anomalías que hay en este enfermo, en lugar de salvarlo, lo mata. Y eso es lo que pasó con la ley. La ley siendo santa, justa y buena, en lugar de ser bien recibida por ellos, los condujo a esclavitud y a muerte. ¿Entienden? Muy bien. Y eso queda ilustrado, según Pablo, con Agar. Porque ¿qué era Agar? Esclava. Y produjo un hijo. Pero un hijo fuera del orden. El orden establecido por Dios. Entonces, ese pacto condicional en Sinaí se representa en Agar. Dios prometió ser el Dios de Israel, darles protección, provisión, bendición, si ellos obedecían sus leyes, después del Éxodo. La señal del pacto en Sinaí era el sábado, hermanos. El sábado. ¿Y cómo sabes eso? Éxodo 31, 16 lo dice. Se los voy a leer. Solo escuchen. Éxodo 31, 16. Leo. Dice, los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas las generaciones como pacto perpetuo. Esta era la señal del pacto en Sinaí, la observancia del sábado. Ese pacto fue una aplicación entonces del pacto de Dios con Abraham en el pueblo de Israel. Y solamente produjo esclavitud espiritual. Ok. Este pacto estaba representado por el pueblo judío en el Nuevo Testamento, porque el judaísmo estaba aferrado a esa ley para justificarse. ¿Y la capital del judaísmo mundial cuál era en ese tiempo del Nuevo Testamento? Jerusalén, geográficamente hablando. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, es lo que Pablo dice en los versículos 24 y 25 de Gálatas 4. Regreso allá. Ahora sí, ya para que sean bien entendidos. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. ¿Se acuerdan que los judaizantes decían? Solo los que somos judíos de Jerusalén y los que se apeguen a nosotros son los descendientes de Isaac. Porque los que no lo hagan son de Ismael. ¿Y qué está diciendo Pablo? Es lo contrario. Es lo contrario. Ahora, segunda explicación, versículos 26 y 27. Sara, estoy en Gálatas 4. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril. Ahora, ¿quién era la estéril? ¿Agar o Sara? Sara, ¿verdad? Regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada. Entonces, la estéril ahora tiene muchos hijos, ¿verdad? Y se alegra por todos los hijos que tiene, la que no debía tener hijos. Dice, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ahí lo que está haciendo Pablo es citando Isaías 54:1. Entonces, así como Sara no debía de tener hijos, pero por intervención divina, ahora tuvo a Isaac, en cumplimiento de la promesa que le había hecho a Abraham, ahora La iglesia tiene hijos de todas las naciones. ¿Entienden? Los gentiles son entonces realmente el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Son los hijos de la Jerusalén celestial. Este concepto de la Jerusalén celestial es recurrente, hermanos. Sara representa entonces el pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. Cuando Dios hizo aquel pacto con Abraham, los llevo rápidamente, Génesis 17, para dejar bien claras todas estas cuestiones. Leo. Génesis 17, versículo 4, escuchen. Dice: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo. Dios está hablándole a Abraham. Y serás padre de una multitud de naciones. Versículo 7. Estoy en Génesis 17. Leí el 4 y ahora leo el 7. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? ¡No hay condición! ¿Ven? Este no es como el otro pacto que les dice, si obedecen mi mandamiento los bendigo y si no, los castigo. Aquí no hay condiciones. Este es un pacto incondicional donde Dios se compromete a darle una posteridad y a darle una propiedad de tierra a Abraham. Es un pacto de naturaleza diferente. Dios le prometió por gracia, de manera incondicional, una descendencia. Me regreso dos capítulos, Génesis 15, versículos 4 al 6. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Versículo 18 del mismo capítulo. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Cuál condición? No hay condiciones, ¿ven? Es un pacto incondicional donde Dios le hace promesas a Abraham por su pura gracia. Promesas de que a través de un hijo va a venir una nación y que les va a dar una tierra en posesión. Esa bendición va a alcanzar a todas las naciones de la tierra. Ya lo había dicho en Génesis 12. Y en tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa se la ratifica Dios a Isaac cuando es adulto en Génesis 22. La señal del pacto con Abraham fue la circuncisión. Aquí mismo en Génesis 17, versículo 10, dice: este es mi pacto que guardarán entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Entonces, la circuncisión era la señal del pacto abrahámico, mientras que el sábado era la señal del pacto mosaico. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, la promesa de Dios, ¿qué mérito tenía Abraham para recibirla? Nada. Fue una promesa de gracia, ¿entienden? Donde Dios lo escogió para bendecirlo con estas cosas. Y estaba representado en Sara. Esa bendición conduce a la libertad de la Jerusalén celestial, no de la Jerusalén geográfica de los judíos. Porque la Jerusalén celestial, ¿quién entra a ella? Solo los creyentes, ¿entienden? Ahí no entran todos los de la raza judía, ahí entran los creyentes a la Jerusalén celestial. La Jerusalén formada por todo el pueblo espiritual de Dios por medio de la fe. Muchos pasajes, leo algunos solamente por cuestión de tiempo. Hebreos 12, 22, escuchen. Ahora en el Nuevo Testamento. Hebreos 12, 22, dice: ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Apocalipsis 3, 12. Dice, al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y en Apocalipsis 22, versículos 2 y 10, se vuelve a mencionar cómo vi descender del cielo la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Así que Pablo dice, no, mis hermanos, Sara es la Jerusalén celestial, el pacto de Dios con Abraham, es decir, un pacto de gracia incondicional. Entonces, en el versículo 27 es cuando Pablo finalmente cita Isaías 54:1 para celebrar que la estéril tiene muchos hijos. Y así explica él cómo interpreta, cómo se debe interpretar realmente la alegoría de Ismael e Isaac, no como los judaizantes insisten, sino bajo la lupa de la gracia, del evangelio de la gracia. ¿Entienden? Y ahora aquí yo me voy a detener. Vamos a tener que dejar la aplicación de la alegoría hasta la próxima semana, porque a modo de conclusión, ahora voy a explicarles a ustedes cómo es que hace un cristiano que está leyendo el Nuevo Testamento y luego se va al Antiguo Testamento y empieza a leer historias del Antiguo Testamento y luego descubre que hay paralelos entre esas historias y otras verdades. ¿Tenemos nosotros el permiso que Pablo tenía para interpretar alegóricamente algunas de las historias? Les voy a dar un ejemplo. No ha faltado pastores que predican, por ejemplo, cuando Pedro caminó sobre el agua. ¿Recuerdan ese relato? Está en los evangelios. Mateo 14, Marcos 6, Juan 6, ahí ustedes pueden leer los detalles. Que en aquella ocasión el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, alimentó a más de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, y después mandó a sus discípulos subirse a una lancha, cruzar el mar de Galilea, y se desató una tormenta. El Señor Jesús se queda para irse a orar al monte, y ellos los mandan en la lancha. Y cuando están allí, entonces se desata la tempestad, y viene el Señor Jesús al rescate caminando sobre el agua. Cuando lo ve, Pedro le dice, Señor Jesús, si eres tú, manda que camine sobre el agua y vaya hacia ti. Y Jesús le dice, pues ven. Entonces Pedro se baja de la lancha y empieza a caminar sobre el agua, pero dice que al ver el fuerte viento y la tempestad comenzó a hundirse. Y entonces dice el pastor Luis Floriano, dice, hermanos, ven, ven a Pedro hundiéndose en el mar. Aleluya, amén, sí. ¿Qué pasó con Pedro? Es que él empezó a ver el viento de las pruebas y la tempestad de los problemas. Y por ver los problemas, en lugar de poner sus ojos en Cristo, se empezó a hundir. Así somos nosotros también. Congelen la escena. Error. Pedro no vio los problemas. Pedro vio la tempestad. Pedro no vio las pruebas. Pedro vio el viento soplando y golpeando con rigor la lancha. Pedro se empezó a ahogar literalmente en agua literal. ¿Me entienden? La interpretación de la parábola, perdón, del relato, es literal. No debemos darle una interpretación alegórica. ¿Me estoy explicando? Entonces es muy típico que en las iglesias los maestros son muy ingeniosos porque encuentran relatos y les dan interpretaciones alegóricas. Bueno, en la historia de la iglesia hubo un maestro que llegó a ser considerado hereje por algunos. Pero este hombre era un genio para la interpretación alegórica. Algunos, de hecho, lo consideran el padre de la interpretación alegórica en la historia de la iglesia. Escribió más de 2,000 libros en una época en donde no había imprenta. ¿Cómo le hizo? Orígenes se llamaba. Porque él era un genio que todo lo alegorizaba. Todo. Cada historia, cada versículo, cada pasaje de la Biblia, él siempre encontraba un significado alegórico. Y un millonario de su tiempo, un adinerado que cuando lo oyó dijo, qué bárbaro maestrazo, pero mira nada más. Pues claro, se la pasaba inventando orígenes, ¿no? Entonces ese rico contrató 7 amanuenses, o sea, 7 secretarios que estuvieran siempre al lado de Orígenes. Y cualquier momento que Orígenes daba una enseñanza, los secretarios empezaban a escribir y hacían un libro. Así que Orígenes, no, pues ahora entiendo por qué tiene. Pero la mayoría de esos 2,000 libros fueron quemados por la iglesia, porque a veces se aventaba unas fumadotas. Ahora, este método alegórico, hermanos, es el método que se ha usado, es el método favorito para interpretar la Biblia históricamente en el catolicismo romano y en el pentecostalismo moderno. Así que la interpretación alegórica de la Biblia es muy creativa, pero es muy peligrosa, porque no tiene parámetros. Cada persona puede sacar lo que se le ocurra de su santificada o macabra imaginación. ¿Me entienden? Pero esa no es la manera precisa de interpretar un pasaje. Pero ¿cómo no, Luis y Pablo? Aquí estás dándonos ejemplo. Pero hay una gran diferencia, hermanos. Observen, entonces aquí les voy a dar algunos consejos para tener cuidado de no alegorizar la Biblia. Número 1, cuando tú leas un pasaje de la Biblia y el pasaje hace sentido en su manera literal, entonces no le tienes por qué buscar un significado espiritual. De entrada, si el pasaje que tú lees tiene sentido de manera literal, entonces ese es el sentido, ¿ok? Número dos, en la Biblia, cuando tú encuentras una alegoría, la alegoría tiene una base de verdad lógica que ya está registrada en la Biblia. Por ejemplo, esta. Pablo no está inventando la alegoría, él está usando un relato en donde él ve paralelos, ¿entienden? Tercero, ¿hay una diferencia entre Pablo y tú? ¿O Pablo y el pastorcito Luis Floriano? Que Pablo oyó al Señor Jesucristo decirle muchas cosas y fue llevado por el Espíritu Santo para escribir literatura inspirada por Dios. Nosotros no tenemos ese privilegio. Nosotros no tenemos el privilegio de agarrar un pasaje y nada más como se nos ocurre darle una interpretación alegórica, porque nosotros no somos apóstoles ni tenemos la experiencia de haber escuchado al Señor resucitado dictándonos instrucción o ser guiados por el Espíritu para escribir inspirada escritura. ¿Me doy a entender? Así que él tenía ese privilegio. Nosotros no lo tenemos. Es mejor entonces ser muy cuidadoso en la forma que nosotros usamos las palabras cuando encontramos estos paralelos. Entonces, sería mejor que dijera el pastor, miren, y yo encuentro un paralelo, hermanos, en cómo Pedro se empezó a hundir en el agua por quitar sus ojos de Cristo y voltear a ver las circunstancias. Y eso es un paralelo con lo que a veces a nosotros nos pasa. Dejamos de ver a Cristo y empezamos a ver las circunstancias. Pero yo estoy siendo claro. Fíjense las palabras que escogí. Hay un paralelo. No dije, eso es lo que Pedro vio y eso significa. Eso es diferente. ¿Están entendiendo el punto? Porque si me equivoco en la aplicación de mi paralelo, estoy asumiendo responsabilidad. ¿Entienden? Pero si yo digo, eso es lo que significa, entonces ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? Porque pues, Él es el que, ¿me entienden? ¿Da la interpretación? No, hermanos. Debemos tener cuidado entonces de no interpretar la Biblia alegóricamente, solo por ingenio humano, porque a veces que las historias se prestan, hermanos. Tú estás leyendo una historia y dices, ay, mira. Y tú oyes cuando oyes algunos sermones, dices, mira, esta es una mala señal. Y fíjense cómo se lavan las manos estos predicadores. Y con esto cierro. Estás escuchando un pasaje de la Biblia, una historia, un relato. Y luego ese predicador sale con una interpretación que nunca nadie en los 20 siglos de historia de la iglesia, en la iglesia universal, nunca nadie se ha escuchado que hayan visto eso. ¿Y cómo se lava las manos con su nueva interpretación? Diciendo, es un rema, Dios me lo reveló. Dios me reveló. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo para que vean que sí es cierto y no estoy inventando. Hermanos, ¿usted sabe cuál fue el pecado que cometió Adán en el Edén? ¿Cuál? No diezmó. No diezmó. ¿Perdón? ¿De dónde te sacaste esa? Digo, ni David Copperfield se la sacaba de la manga, así tan como tú. Ahora, eso es el pecado original, no diezmar. Claro, ¿verdad? Nunca se había escuchado eso, pero vivimos en la generación donde ya se escuchó. Y esto, hermanos, es lo que se grabó y pudimos oír. ¿Pero ustedes tienen idea de lo que se predica en miles de púlpitos alrededor del mundo? Por eso debemos nosotros esforzarnos por ir creciendo en nuestro conocimiento de los principios de interpretación bíblica para que no nos impresione, porque uno oye eso y dice, órale, no, pues ese es un iluminado que tiene acceso a la Deidad, que le manda la luz, porque yo, aunque hubiera leído un millón de veces Génesis 1 al 3, nunca encuentro eso del diezmo aquí, ¿me entienden? Pero resulta que sí. Y se avientan unas maromas, hermanos, para llevar a la gente a que al final diga, no, pues sí. Una vez estaba yo sentado en una iglesia. ¿Cuál, pastor? ¿Cuál? Le van a decir algunos. No les quiero decir, no se vaya a enojar el Cash Luna, ¿verdad? Allí en Guatemala estaba yo sentado. Estaba haciendo unos estudios de campo y visité esa iglesia algunas veces. Para cuando estaba terminando mis estudios de maestría, visité muchas iglesias de gente que todavía es famosa. Y estaba ahí. Y yo estaba oyendo a ese hombre. Ustedes no tienen una idea, pero es un hombre muy diestro para enseñar. Muy diestro para enseñar. Que revuelve cosas bien entendidas e interpretadas con unas que ellos consideran rema. O sea, revelaciones que solamente Dios le da. Ese es el peligro. Que la gente se va agarrando impulso creyéndose y luego salen con una interpretación que, vámonos, vámonos. Es como subirte a un Porsche y te subes y el piloto profesional te dice, no, vas a ver cómo se maniobra esta máquina y te lleva a la velocidad increíble por las curvas ahí de los Alpes franceses y tú estás, wow, no, mira qué pericia, qué destreza para interpretar. Y ya cuando acuerdas, no, y para volar, vas a ver ahorita. Ya cuando acuerdas, se salió del camino y ni cuenta te das, estás bien maravillado de la experiencia, pero ya vas hacia el fondo. Ese es el peligro. Entonces, en nosotros está ser moderados. Si la interpretación a la que tú arribas después de tus estudios bíblicos es única, ingeniosa y nunca nadie la ha visto, consultas. Por eso consultamos, a ver que el Espíritu Santo solo vive en mí, no ha vivido a otros. ¿Realmente soy el primero en la historia de la iglesia para ver estas cosas? Esta interpretación que tengo yo, ¿no lo han reconocido algunos otros traductores de la Biblia? Por eso, hermanos, cuando yo les digo, como dice la traducción tal, para que vean que yo no estoy inventándomelas, que otros también han visto esto que yo estoy diciendo, ¿me entienden? Otros comentaristas, entonces, claro, porque si no, entonces mejor písale al freno antes que te salgas en la curva con una herejía. Afortunadamente, muchas de estas interpretaciones alegóricas que suceden en las iglesias que se llaman cristianas son como hemos ilustrado, como cuando ibas al circo y los malabaristas estaban haciendo sus actos y toda la gente, oh, y de aquí del trapecio pasa para el otro, dándose la vuelta y haciendo la pirueta. Pero resulta que en una de esas, el malabarista no alcanza a agarrar. ¿Nunca les tocó que fueron al circo y estaba haciendo la acrobacia el hombre y salta de aquí para allá y que no alcanza a agarrar el tubito, ¿verdad? Y toda la gente, ¡ah! ¿Verdad? Pero abajo, ¿qué estaba? La malla, ¿no? ¡Ay! Caía en la malla, se salvó. Eso es lo que pasa en muchas iglesias. Que los pastores agarran un pasaje de la Escritura, lo sacan de contexto, le empiezan a dar una interpretación alegórica, se avientan unas piruetas que uno dice, ¡órale! Esto es un artista, ¿no? Pero en una de esas, no alcanzan el tubito. Y van para abajo. Pero lo que dicen no es herejía. Simplemente es interpretar un pasaje fuera de contexto. ¿Me voy a entender? Y la doctrina está abajo y lo salva. No te entiendo, Luis. Sí, haz de cuenta que alguien dice, hermanos, hay que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Porque la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que oye mi puerta y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén, aleluya. Abra la puerta de su corazón para que Cristo entre. Eso es muy popular. Nada más que les tengo malas noticias. Eso no se lo está diciendo Cristo a un incrédulo para que deje de aceptar entrar a Cristo en su corazón. Eso se lo está diciendo Cristo a una iglesia cristiana. ¿Entienden? A una iglesia cristiana. Si puedes encontrar a Cristo, ¿en dónde se supone que lo deberías encontrar? En una iglesia cristiana. Entonces Cristo está diciendo, pues les presento una que ya me sacaron. Estos cristianos me sacaron de la iglesia. Pero les tengo paciencia. Y si me abren la puerta, regreso a mi lugar. ¿Ven que no tiene que ver el mensaje ese con aceptar a Cristo en tu corazón? Entonces, los que aceptamos a Cristo, ¿así no somos salvos, pastor? No, cayeron en la malla, hermano. Ustedes fueron salvos por arrepentir sin creer, sin saber. La pura gracia de Dios. Pero les interpretaron mal la Biblia. Por eso, entre más seriedad tengamos al estudiar la Biblia, menos riesgos. No voy a hacer que en una de esas piruetas te saliste de la malla y ya no hay remedio. Oremos. Señor, gracias porque estas cosas nos ayudan a reflexionar y nos responsabilizan de estudiar la Biblia con constancia, con entendimiento. Concédenos como pueblo ser así en el nombre de Jesús. Amén.